¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Fatecos. Hola, ¿todo bien en casa? Sí. ¿Está llegando bien la señal? Es que la señal se estaba interrumpiendo. Señal. La señal se estaba interrumpiendo, sí. Y ahora porque me hablas como por el toldo. Ya vamos a empezar aquí a sacarle el flow latino. Porque casi solo... Porque venimos aquí tirando la liga, que... matando el flow. Yo, yo. ¿Es lo más reggaetonero que te salió? Ahorita sí, es que como reggaetonero crudo dando entrevistas. Y es que cuando les preguntan, no, yo sé, tirando la liga, papi, sabe que no sé qué. Pero se hablan, pero como que les da hueva, ¿no? Pero ¿qué tal en la noche tres doritos antes, no? Así cantando y la chingada, me estás tentando. Es como Gru cantando, pero bueno. ¡Qué show, Gabs! Ya estamos en la última semana elegante, Gabs. Bueno, ¿sí? Oficialmente sí, de esta realmente temporada. Sí. Y es increíble cómo la banda, a pesar de todos estos años que seguimos aquí, tanto activos como inactivos, porque si contáramos los años inactivos, bueno, serían como dos años, tres. ¿No? Tres tal vez, ¿no? Pero entre pausa y pausa fue como cinco, seis años en total. Bueno, desde que empezamos son seis. ¿No? Son seis años, es aquel primero de. ¿Mayo? De mayo. Sí. Imagínate. El día del, iniciamos un día del trabajo. Sí. ¿Quién te diría? ¿Qué se podría hacer un podcast por tele? Ah, no, por tele, por tele no se podría, ¿no? ¿Quién bueno, intentamos sabe? Una vez, pero fue en distancia y acuérdate que no fue tan guau que digamos, ¿no? No salió el audio como quisiese. No estaba tan chido. Lo que sí está chido es decirles, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 193. Esto quiere decir que es el programa número 29 de la séptima temporada. Nos falta un podcast. Un podcast y se finit, se mamut, se mormol, serafín, se marnat, gobierno del estado. Pues bueno, pues básicamente se nos acabó la temporada. Nunca creíamos haber llegado a este punto. En algún momento llegamos a flaquear con nuestros management porque decimos, no creo poder aguantar. Y ellos nos dan cachetadas bajoloteras y, sí vas a aguantar, tú puedes, ánimo. Y nos daban toques eléctricos. Bueno, realmente el management es el sindicato que estaba, que nos secuestró. No sería y... al revés. Bueno, sí, después. Sí, nos secuestró el sindicato. Para que le echáramos ganas, para que generáramos más audiencia y así te dé más dinero y poderles pagar a ellos. Sí. Son maquiavélicos. Son maquiavélicos. Esos vatos, no. O sea, ya somos sus jefes y antes aparte, era el revés. Y aparte nos pusieron en rehab. Ajá, nos metieron en rehab, sí, o sea, me llevaron. No. Me amarraron como puerco. Y aparte tuvimos que avisar, porque luego nos desaparecemos y no avisamos, pero aquí sí tuvimos que avisar, porque no, avísales porque si no se nos va el cliente frecuente y la chinga. Y pues básicamente es eso, queridos amigos, estamos en esta última semana y como ya básicamente lo hemos estado diciendo desde hace algunos episodios, varios, sí. Gracias por su preferencia. Aplausos. Clap, clap, clap. Ahora sí no hacemos tortillas, ahora sí estamos desincronizados. Porque si los hemos sincronizado va a parecer que sí estamos haciendo tortillas, estamos como cantando una canción o llevando el tiempo, y no es el caso, ¿no? O como señora bailando en los 15. ¿Te das cuenta que los señores grandes, fíjate, qué coincidencia, cuando los señores grandes se van a bailar, me encanta la canción, lo primero que hacen es dar una palmada y ponerse a mover como los hombres. Los brazos, ¿no? Ajá, los hombres. Los brazos y los hombres. Entonces los es muy de señor así, que te pares, palmadita, Así que si quieren identificar a alguien cuando grande. Cuando sabes cuando ya llegaste a esa etapa, señores, cuando te sale el aplauso instantáneo. Sí. Si tú llegas a aplaudir mientras está una rola, aguas. Quiere decir que ya estás grandecito, que ya vives de la nostalgia y que tienes mucha elegancia. Pero hay algo que no sé si tenga mucha elegancia, que es el tema del día de hoy. Es que sí y no, ¿sabes? Tiene mucho vaporwave. Se le cae el vaporwave. O sea, tenemos aquí una fuga de vaporwave por el tema del día de hoy, ¿no? Así como Rosa con Fiji, delfines. Ajá, no. O sea, básicamente podría ser que este es como el medio de... como no sé llamarlo medio social o red social porque no va. Pero era un medio de comunicación, básicamente. O más bien, se valía de un artefacto de comunicación que viene siendo el teléfono. Ah, bien. Porque, pues, con este, pues, ¿qué haces con el teléfono? Pues, en ese entonces nada más llamabas y ya, ¿no? Pero alguien se le ocurrió la grandiosa idea de que no solamente ibas a hablar con el vecino, con el tío, con el teléfono que parece carpintero, porque hace ring. Saludos a los ardillitas de Lalo Guerrero, que ya pronto van a sacar su disco de Navidad, como todos los años. 2022. El remaster del remaster del remaster, ¿no? Ahora con autotune. No, entonces, básicamente, es que no es un dispositivo ni siquiera, más bien sería un servicio. Un servicio de esos que tal vez no deberían existir, pero existen. Como que un amigo incómodo, pero que necesitas, no sé cómo llamarlo. No podía ser incómodo, porque más bien... Sí, cinco, o sea, depende. Fue una necesidad innecesaria que poco a poco fue evolucionando para quedarse como para aquí, es básicamente. Es que algunos sí son necesarios y otros no. Tal vez ese es el punto, pero vamos a llegar más adelante. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar del... Centro de llamadas. Sí, porque ahora como ya el tema sí se presta para el pochismo. Sí. Y es que está muy feliz. Es que les voy a decir porque si le dices centro de llamadas es como que... Okay. Ah, pero si dices call center. Call center. ¿Dónde trabajas? Aquí en un call center, aquí en McDonald's. Porque frente al Burger King. Estaba cerca de Walmart. ¿Sí ubicas? You don't say. Nike. Y me pongo mis Nike o mis Adidas. Aunque Adidas sea marca alemana, no hay pedo, pero bueno, Adidas. Bueno, Gaps, PhD en colcenterismo. Concenterismo. O centro de llamadismo. Bueno, es que es de llamadismo. Eso suena peor, ¿no? Centro de llamadismo. Suena como que tienen ahí muchas llamas, ¿no? O sea, y está Cusco también de paso, ¿no? Cusco. Muy buena película, Locuras del Emperador, ¿eh? Sé que es de tus papis, ¿no? Sí. Aunque le hayas hecho perder el estilo, mucho. No hay bronca. Se solapa. Hiciste que el emperador perdiera el estilo. ¡Perdón! Decía, ¿quién es él? ¡Cusco! Vientos, Gabs. ¿Qué show con el call center? ¿Qué es un call center? ¿Qué es un centro de atención telefónica? ¿Qué es un centro de atención de llamadas? ¿Qué es una centralita? O como decimos ¿centralita? Aquí, centralita, ajá. O como le decimos aquí pochamente, call center. ¿Qué es? El call center, porque ahorita vamos a hablar inglés gringo, ¿no? Okay, this is a call center. Call center. Ajá. Vamos a hablar more cars. Pero oye, tenemos que hablar de estos inglés que viven en Condesa y que medio pueden masticar el español. ¿Cómo le llaman estos güeyes que nómadas digitales? No son güeyes que vienen ahí a infectar las ciudades y son turistas, porque no son tan turistas, que vienen a propagarse ahí en México en las zonas fresas y pagar y todo eso. Como un virus. Ándale, sí, porque ya quieren que les hables en inglés y todo que estuvo broncas con una, ¿cómo se llama? Una tortería, no me acuerdo, una sanduchería, ¿no? ¿En serio? Porque la señora, porque todos los clientes les exigían que hablaran en inglés. Y esta señora dijo, no, de la chingada, estamos en México, hablamos español. Pues ¿no? Si ustedes hablan español, sí, ya me lo vas a París y le dices, háblame en inglés, te van sí, a dar la chingada. Sí. O en Japón, háblame en chino, no manches, qué pedo contigo, ¿no? Bueno, ¿qué es? Perdón, lo que estábamos diciendo es que cómo vamos a hablar inglés, ¿no? Esto es English medio pocho, pero también español. Ya sabes, porque no saben, como que les cuesta un huevo, ¿no? Ajá. Tortilla. Huevo frito. Chingón. Quiero. ¿Cuál es la grosería que le gustará al gringo decir? Chingón es difícil, ¿no? Chingón. No, eso es muy chino. Chingón. Cabrón. Tú eres un cabrón. Sí. Cabrón. Es porque es como ca y brown. Como como cafecito, ajá, sí. ¿Sabes? Cabrón. Pero bueno, como pero este no es el podcast de 8 minutos del idioma y del lenguaje y de los nómadas digitales, hablemos sobre el call center. Más conocido por el término inglés call center, es un area. No, el call center si lo tienes que decir bien, porque supone que es pocha. Call center. Yes, I did. That's right. Es un área donde agentes, asesores, supervisores o executivos tienen una técnica de telemercadeo servicio al cliente donde realizan o reciben llamadas desde o hacia clientes, socios comerciales, compañías asociadas u otros. O sea, en pocas palabras, ya estoy hablando en portugués. O sea, en pocas palabras. Esta, porque... Sí. Pare de sufrir. Puede ser un call center de pare de sufrir. Oye, sí es cierto. Para que usted no sufra con el telemercadeus. Aquí podemos mercadeus. Ver en latino también. Latino. Latín. Es que mercadeus. Mercadeus. Mercadeus. Ya no sé, ya voy a hablar mejor nomás porque ya estaba hablando ahora de yucateco, pocho, ¿Cómo? Ese es mi idioma favorito. El árabe yucateco. O el italiano. El margarete. No, el italiano. Con la manita, no. Sí, claro. Si no se sale. Puede. Oye, y sí, dato curioso, fun fact, los italianos sí se comunican mucho con las manos, ¿eh? O sea, no, sí. no es mame esto. Sí, un día ve videos de Italia y fíjate cómo la gente se va. Sí, he visto. Hasta en las películas italianas. Hasta en las películas. Ese no es cliché, güey. La banda sí se comunica con las manos, con el margarete. Okay. Bueno, cierra ese conchete. Ajá. No sé si alguien entendió lo que dije. Okay. Pero mejor habla en cristiano, pero mejor. Digamos que. Bueno, es un centro de contacto que se dedica al telemercado. Y pues es chistoso que le llamen telemercado, telemercadeo, porque no es tele. Sí, pero sí. De telecomunicaciones, supongo. Ah, no sé. Entonces sería como comunicación, porque tele no hay tele en el teléfono. Ah, no es el teléfono. Sí. Telecomunicación. Es que yo fui al call center y yo quedé que as call. Pero no, también teléfono, es en inglés. También teléfono, tiene la tele. Sí. En el fono. Perdón a mi amigo Fatecus, es que le se saltó esa clase de los prefijos. Sí, sí. Es que falté la clase de Pablito cuando estaban diciendo eso, la de Yanira seguramente, ¿no? Es que tele no se... O sea, por eso es televisión, teléfono. Quiero que se tiene que ver más con la señal, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que se realizan por canales diferentes, principalmente teléfono, pero este tipo de contacto de mercadeo puede ser también mensajería, mensajes de texto, multimedia, correo electrónico, pero vamos a hablar específicamente del teléfono, ¿no? Porque sí. Es en el donde habla, te contestan. Es el que tienes interacción humana, bueno, se supone. Y digo, se supone que tiene interacción humana, porque a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, claro. Y ha tenido diferentes, no quiere llamarles robots, pero sí, son robots, ¿no? Ahorita les explicamos porque no me quiero adelantar mucho, ¿no? Porque, sí, aunque tiene que mucho que ver, ¿no? Pero bueno, en grosso modo, para eso sirve, ¿no? Y los servicios que te ofrecen, pues obviamente tienen que ver, o básicamente están hechos con gente, o sea, la gente te habla. Para algo, tú llamas al call center porque requieres un producto, un servicio, que en este caso se puede derivar de muchos, ¿no? Uno de ellos, yo creo que uno de los más populares que ha sido, pues, ajá, es el de ventas, ¿no? Que, claro. De entrada, pues, ¿cómo funciona este de ventas? O sea, no solamente hablas cómo llegaste a este número, porque debe de haber alguna manera, ¿no? Había dos maneras. Número uno, por ventas por catálogo, ¿no? O sea, tú tenías, ¿sí?, un catálogo y tenías los códigos y ya una vez que tenías tu pedido, llamabas, ¿no? No es como el de Tupperware o el de Betterware que viene la señora con el catálogo y ahí con su listita lo hacían, ¿no? También se podía por teléfono, ¿no? Entonces las televentas fueron por eso, ni siquiera televentas, ¿no? Fue más bien por panfletos o catálogos, ¿no? Tú llamabas y, oye, yo quiero el para pedir el modelo tal, tal, tal, ¿cuál es el código? Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, ok, y tarjeta de débito, sí. Sí, cupones, ajá, que encontrabas, ¿no? Y el otro era, pues, gracias a los infomerciales que aparecían en la tele, ¿no? Sí. Así, ¿estás cansado de que tu bocina no suene? Ten el su refrianda. Ándale, ¿no? Tenga la nueva planta nuclear, ¿no? Solamente con esto y ya la chingada, ¿no? Y ya, solo por $99.99 el mes. Ya sé. Puta, qué ofertón, denme dos. Y si eres de los primeros 200 en llamar. No te llevas uno, no dos, te damos gratis el llaverito coleccionable. No incluye baterías. Entonces, llama ahora, nuestras operadoras te están esperando, ¿no? Cierto. No es que te estén esperando, más bien es tu trabajo. Así que dame, oye, ¿me esperaste? Sí. Ay, gracias. Nadie que se había acordado nadie de mí. Nadie había esperado. Tenido tanto. Sí. Nadie se había preocupado tanto por mí. Sí, sí. No, señores, no se funciona así. Resulta y resalta que, bueno, pues abajo de las pantallas aparecía tu super número, ¿no? Y aparte, pues como la gente de Televentas era muy sabia, no iban a poner solamente un 800, que era la lada de Estados Unidos. No, o sea, te ponían las ladas de todos los países habidos y por haber. Y si de milagro aparecía el 01800, que en este caso era el de México, ah, perfecto, de aquí marcabas. Y ya pedías tu pedido, ¿no? El pedido bien pedido. Bien pedido, bien ordenado. Entonces ya se comunican y, oye, yo quiero este y valgo por la oferta que decían aquí en la tele, porque nada más quedan 5 minutos de la oferta. Ah, claro. Aunque después de otra media hora vuelven a pasar el mismo comercial y digan que tengan 5 minutos, les quedan. Pero fíjate que este tipo de call center se me hace bonito, inofensivo, porque tú les estás llamando, ¿no? A ti te importa hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el problema cuando es al revés, tal vez? Que ellos te meten hacia ti, ¿no? Y porque también o de ventas, o sea, que te quieren vender algo, pero ellos así te llaman para vender, que antes se hacía más, ¿no? ¿Sabes con qué pasa mucho? Con los celulares, o sea, con las líneas telefónicas. Con las líneas telefónicas. Por ejemplo, yo, lo que no entiendo. Uno está en la calle felizmente y de repente le llama número desconocido, salvaje aparece y dices, ah, qué chinga. Bueno, sí, buenas, con el titular de la línea, no sé quién, de entrada no sé por qué tiene mis datos. Bueno, ya sé por qué, porque acuérdense que hace muchos años nosotros dimos un registro en el cual teníamos que poner nuestro CURP y teníamos que poner nuestro número para registrarlo. Mucha gente ¿Y dónde lo registraba? Se supone que había un registro de celulares que implantó el gobierno, pero era con la CURP y ahí estaban todos los datos. Pero obviamente lo que hacía la gente, ponía los CURPs de gente famosa, ¿no? Adal Ramones, Eugenio Derbez, y registraba todos los números a nombre de ese güey. Obviamente, pues ese registro fue un fracaso, ¿no? Pero bueno, te llaman, así con el titular de la línea, ¿sí? Y yo, sí, soy yo. Ah, fíjese que no le interesaría cambiarse de línea. O a veces no, ni siquiera te dicen tu nombre, nada más es como de... Hola, y empiezan a decir, ¿cuánto pagas de...? Te dicen, ¿cuánto saldo le metes o algo así? Así es. Y yo, pues yo nada más le meto 200 al mes y con eso chido. Ah, pues fíjate que con el plan de no sé qué, te vamos a dar por 200 pesos el doble y aparte vas a poder hablar a Arabia Saudita y en Qatar, ahorita acaba de ser el mundial, para que le preguntes a tus amigas cómo están sus rimen y todo el show. Y aparte, de regalo te doy una gorra, ¿no? Sí, casi. Entonces dices, güey, yo estoy bien con mi línea, está chido. Pero no le interesa, son insistentes los hijos de la chingada. Pero no es lo que quieres, güey. Es que imagínate los beneficios de la gorra, güey. Te queda muy bonita, se amolda a ti. No tienes que peinar. No tienes que peinar. Y aparte, imagínate, combina bien con el rímel, ¿no? El rímel para que no se te seque y todo el pedo. El que entendió. No voy a estar explicando este mame, ¿sí? Bueno, es que resulta... que yo estoy bien así, pero en serio, no, gracias, en verdad, gracias. O sea, tienes que llegar a colgar, porque si no... Sí, no. Ellos te van a chorear, ellos están, los del call center, afortunado, desgraciadamente, como quieran verlo, están entrenados, pues básicamente para algunas respuestas que son muy predecibles. Entonces, si alguien te dice que no, tú tienes que contrarrestarlo con otra cosa, ¿no? Ah, ¿ya trabajaste ahí? No, pero es que pues, digo, me han llamado un chingo de los de Movistar, sí, y los entiendo. De Unifone y no sé cuántos, yo para que me cambie de línea. De ponerlos en la lista negra para que los bloqueen cuando llegue. Tum. Se supone que puedes, incluso, bueno, aquí en México puedes reportar la línea y todo el show de que te están llamando. Creo que con Profeco, me parece que con Profeco o alguien así de ellos, pero ¿no? Son demasiado, o sea, son diferentes líneas que te llaman todo el tiempo. Sí, quién sería sabe cómo le hace reportar a todas. Pero fíjate, ese no es tan fíjate, ese de Televentas no es tan molesto como el de cobranza. Yo creo que no hay peor servicio de call center que el de cobranza, porque ni siquiera son la empresa, ¿no? Sino que es la empresa que te llama y te conecta con un buffet de abogados para que te vayan a cobrar, güey. Ya sé, o sea, la empresa ya se delindó, ya vendió su deuda. Ajá. Y ya nada más es esta empresa de cobranza la que anda así chingue. En horas super random, así como a las 4 de la mañana o sí. A las 10 en la tarde y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que luego ni es algo que tú debes, es algo que un familiar que te puso como aval. Como aval, no, ni aval, más bien como referencia, güey. Como referencia. No, si fueras aval, ya estarías pagando tú la deuda, ¿no, mami? Sí, no manches. Aguas, no. Pero que te ponen nada más como referencia y tú de, no está aquí, o no vino, o no vive conozco, aquí. No lo conozco, güey. Ajá, y es como terrible, porque no dejan de llamar nunca. O sea, no importa lo que le sigas, ¿no? Sí, no te hacen caso, güey. Pero fíjate, hasta eso, digo, los entiendes, ¿no? Digo, es alguien... Bueno, no los entiendes porque más que tú no le expliques, de explicación así de... Güey, yo no soy, güey. Ya sé. Ya llevo mi reporte como 500 veces que te estoy diciendo que yo no soy, güey. Pero por eso, ¿me vas a pagar o no? Digo, chinga tu culia, mejor les cuelgas, güey. Y cuando les cuelgas, dos segundos después te están volviendo a marcar, güey. Ah, no, es terrible. Entonces, ya mejor desconectas el teléfono, güey. No, ¿cuándo vas a desconectarlo, güey? Es un celular, ya la gente ya da puro celular, números móviles. Es raro que alguien te dé un número móvil. Y entonces, imagínate, es el puto castre. Yo porque en mi casa cuando hablaban sí llegábamos luego a desconectarlo porque es como un castre. Bueno, sí, cierto. Pues, todo el tiempo que te llamen y que te llamen. No, señores. Así que la gente que, por favor, que pide referencias para comprar sus créditos y no pagan o andan atrasados, chinguen a su madre, güey. Es bien molesto estar recibiendo sus putas quejas de que, ay, le debo. Dijera uno, la deuda es tuya, ¿no? Ajá, bueno pues ya, está bien, güey, o sea, chíngame, se me va el pedo, güey. Luego le pago. A la otra, para la otra, joven. A la vuelta, le doy. No te la quincena, que cobre. ¿No? En el aguinaldo los saldamos todos, ¿no? Sí. Pero no, güey. O sea, resulta que es ajena. Entonces es un puta castre, güey. Eso no tiene nada de legal. Y tampoco, más o menos tiene elegancia lo que viene siendo el servicio al cliente, Gabs. ¡Ah! ¡Qué dolor de huevos algunas veces! Y qué efectivo en algunas otras. Exacto. Pero imagínense, supongamos que tienes un problema con tu señal de internet. Ajá, muchas veces es algo así. Sí. Entonces, pues vas ahí pues qué pedo, ¿no? O sea, pues le mando un WhatsApp. No puedes, porque necesitas internet para hacerlo, ¿no? Y no tienes saldo para colmo. ¿Por qué? Porque desconectaste el teléfono porque están chingando los del otro banco para que les pagues una deuda que no es tuya, güey. No es tuya. Entonces, pues bueno, pues quieres el internet. Bueno, pues ¿qué haces, no? Pues la vieja confiable, ¿no? Pues marcar al famoso número que te da la empresa. Ajá. Que generalmente suele ser gratis, muy... ¿no? Es gratis y suele ser muy fácil de acordarse, ¿no? Ajá. 060606, asterisco 123456. O asterisco QWERTY, como las contraseñas del Hotmail. Pero el caso es que tú llamas y en vez de que alguien te reciba, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buena tarde. No. Te recibe una contestadora que le llamamos en ese entonces, ahorita le llamamos bot, pero una contestadora y te decía, bienvenido al centro de atención a clientes de la empresa que tú quieras. Y empieza a darte un menú. Este es el menú. Recuerda que las opciones han cambiado. Y no sé qué. Odio for English, press 9. Para inglés, presiona 1. Odio con todo mi corazón los menús. Bueno, algunos menús son terribles. Y ahí está, ¿no? Si quiere hablar a una operadora, marque 1. Si tiene problemas con internet, la clave 2. Si usted quiere algo con no sé qué, marque 3. Y marcabas el 2, ¿no? Que era la señal de internet, ¿no? Si su internet está malito, presione 1. Si tiene los focos rojos, presione 2. Si tiene no sé qué, presione 3. Si tiene dolor en los huevos, presione 4. O sea, tenés un chingo de opciones, güey. Y no apareció la que tú querías, güey. Exacto, es terrible cuando pasa eso. Porque pasa... luego hay una muy parecida a la que tú necesitas, pero no... Si le cayó un rayo a tu transmisor, pero no le cayó un rayo a tu transmisor, sino le cayó a la antena, marque 5. Y si le cayó a mi transmisor, ¿dónde está esa opción, no? Y hasta que router. Al final dice, y si quiere... No si sé, quiere hablar con una operadora, espera en línea. La vieja confiable. O sea, me tuvo que esperar 5 minutos de menú, güey. Para esperar en línea, ¿no? Sí. Y luego, déjate eso. Y le ve la musiquita para que esperes. No, y aparte la música más saturada. Espera un momento. Nuestros operadores están ocupados. O sea, carajo, que se están tragando el micrófono y se están cantando con las cuerdas vocales de la gente. ¿Por qué es tan terrible? Porque suena horrible, güey. Suena horrible, horrible. Hay unos que no, o sea, sí hay algunos call centers. Sé de una que suena bien chingón, pero lo voy a dejar en el anecdotario. Okay. Una de las mejores call centers en sonido. Sonido. Y también atención al cliente, pero es muy tardado, ¿no? Es otra cosa, güey. Sí. O sea, estás esperando, güey. Puedes esperar millones de años. Así es, desde un minuto hasta el otro día, si tú quieres, güey. Bueno, hasta el otro día que se termine de cortar la llamada, porque si sigues, estás esperando y de repente estás con tu música toda culera. Y luego, ti, güey, ¿qué pedo, güey? Y a veces ellos mismos. ¡Ellos cuelgan! ¿Y qué pasa? Y tienes, o sea, que volver esto, a empezar. Ajá, sí, porque esto no es un juego así de que, ah, guardé la partida o algo. ¡No, güey! Aquí tienes mueres que chutarlo, y vuelves a regresar y regresar y regresar. Es un castre, güey. Y más es el castre porque luego ya ni te acuerdas cuál era el código, güey. Tienes que escucharlo otra vez. O ¿sabes qué? O sea, no es por quemar a nadie, pero en Liverpool... Específicamente, bueno, en cierta empresa rosa. Ay, sí, ¿no? Una de London. Bien, British, por cierto. Tienes que, o sea, es muy específico porque si quieres un departamento es como la extensión 1125 que te lleva a la 1232 y a esa que te lleva a la 3540. O sea, como que tienes que irte de una u otra porque no, una persona tal vez de ventas no te puede asesorar sobre el plan de protección. Entonces, todo es así. Y así recuerdo como que muchos corajes en eso de que ya casi llegaste a la persona. Y en eso te cuelgan. Y entonces Y dices, no, yo no quiero hacer esto. Pero tienes que hacerlo. Sí, es lo malo de la vida. Horrible. Es horrible. Y luego, ¿para qué, güey? ¿Para que el asesor no sepa qué pedo, güey? Porque estás así, oye, resulta que mi router no jala, güey. Ah, es que esto no es el departamento. Marcaste mal. ¿Cómo que marqué mal, güey? Me estuve esperando para hablar con alguien. Sí, o por eso, como, o sea, entonces... Y ya intentó apagarle. Básico, güey. O sea, no, está bien que haya gente grande que pues no sabe este pedo. Pero, güey, te hablo un millennial, un centennial, güey. O sea, conocemos el teléfono, conocemos como... Güey, no mames, güey. Te mamas, güey. Estamos en los 80s. Entonces, ¿qué sucede, güey? Como no le saben ese pedo, güey, te mandan a otra extensión, güey. Ah, sí, siempre te termina mandando a otra. Sí, pero déjame, te comunico con la siguiente. No, aguarda en línea. Otros 15 minutos de música pedorra. O sea, un disco de noise o de vapor, güey, todo saturado, es mucho más placentero que esa madre, güey. De veras. Y luego te conecta, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿tienes el gusto? Hola, sí, oye, resulta que no sé, y te repite lo anterior, ya pagaste y prendiste el módem, o sea, güey, ya vengo de ahí, y le tienes que explicar todo lo que hiciste, porque, vez, ¿no? A ver, ya lo apagué, ya lo prendí, ya lo reseteé, ya le quité los cables, ya se los volví a meter, ya le, ¿cómo se llama? Lo tiré, ya le di su nalgada, unas mentadas de madre, güey, ya me enojé con él, ya nos despedimos de besos, nos reconciliamos, y no, sigue con internet, ¿qué hago, no? Y ya después de explicarle toda la puta letanía, güey, porque tienes que explicarle toda la puta letanía al derecho y al revés, porque si no, no funciona. Entonces, ok, déjame ver, voy a checar aquí unos datos. Y ya checa los datos, dice, voy a reiniciar su módem desde aquí, ¿no? Y lo reinicia. Wow, desde ahí lo puede reiniciar. Y no, realmente lo que hace es apagar y prender la línea que da el servicio porque tienen un problema ahí. ¿Me puede decir si ya tiene el problema? Sí, ya está ahí. Pues mira, esto ya quería. Ya. Pero hasta eso es un buen pedo, ¿no? ¿Algo más en el cual le puedo ayudar? Ándale, o sea, sí. Porque le queda la cortesía. Ellos pues saben que ya no hay más. Tienes que decir. Pero sí, imagínate que alguien le dijera, pues sí, oye, fíjate que no es mi velocidad de internet. ¡Oh, que la chingue! Y seguramente te va a mandar a tu departamento. Te voy a mandar al departamento de velocidad de internet y ahí te esperas otra media hora. Y es cuento nunca acabar. O sea, básicamente, ya no sé qué es peor, una cita del SAT o lidiar con el call center. Yo creo que sigue ganando el SAT. Sí. Hasta tiene su cuento de terror. Su creepypasta, que por cierto ya pueden escuchar el creepypasta. Bala 1. Entonces, esos son los servicios, digamos, más comunes que hay, que viene siendo el de ventas. Ajá. El de servicio al cliente, el de cobro, asesoría. Obviamente. El de asesoría también. O sea, porque pues imagínate que pues también tiene que ver con el servicio al cliente, básicamente. Tiene que ver algo más o menos. Hace esto o esto. Ajá, sí, conéctalo los aquí. Bancos. Sí, los bancos. El de los bancos está chido. Bueno, tiene su onda. Pero, Gats. Pero hay otra subversión, hay una subrama, claro. Es un subgénero, así como la música tiene sus subgéneros y varios subgéneros tienen sus subgéneros. Bueno, pues aquí el call center tiene el área de entretenimiento. Bien. Y aquí nuestro centro de investigación de Elegancia de Francia Incorporated, en el cual también contamos con call center, llamé ya, lo dividió en tres, ¿cómo se llama? En tres directrices, en tres secciones, Digamos que son ramificaciones. Son las más conocidas o las que han tenido más importancia. Ajá. Vamos a entrar. Al menos para nosotros, ¿no? O las que hemos visto que tienen un buen bombardeo en televisión, claro. Porque la mayoría de estos sabemos que estaban por televisión, ajá, ¿no? Digamos que pues en ese entonces el internet apenas estaba en pañales, ¿no? O sea, sí, no había como que gran cosa para entretenerte. Entonces había. Y el pues, teléfono era muy importante, ¿no? Sí. No sé si te pasa o tu mamá también tuvo esto de como que ya llamaba mucho por teléfono. Sí. Por teléfono de casa y que podía estar así como una hora. Siempre hablando con alguien. Ajá, siempre y cuando que la llamada sea local. Ah, porque claro, era más barata. Acuérdate sí, que salía. Bueno, la del celular o la que era fuera de. No mames. Así, mira, otro pedo. La de. Se supone que la tarifa, hasta donde yo me acuerdo, era $1 el minuto. Entonces, sí, imagínate, güey. Entonces, 100 pesos, bueno, pues ya te lo chutes ahí. Pero si era de otro estado, ni siquiera de otro estado, sino de otra. ¿Lada o qué sería? No, de otro municipio, empezaba a costar más. Te costaba $4 el minuto, güey. Y alrededor de la República te costaba, creo que 5 el minuto, güey. Y ya si querías hablar a Estados Unidos y Canadá, era, creo que a 10 varos el minuto. Anda, y sí, no sé qué. Carísimo. Ahorita ya no te cuesta nada. O sea, tú puedes hablar a Canadá, a Estados Unidos, a México y te va a costar lo mismo. Muy bonito dispositivo. Sí, sí, sí. Pero desde, sí, o sea, el punto es que incluso si lo ves en la aesthetic de las películas antiguas y todo. Antiguas, o sea, de hace unas décadas, ¿no? Antiguas. Oiga, no tan antiguas. Mesopotámicas, ¿no? O sea, casi, los aztecas casi desarrollaron el primer teléfono, ¿no? Era muy importante el teléfono, por lo tanto, los concursos, las cosas de entretenimiento también tenían que estar ahí, porque sí, era una forma de empezar a comunicarte tú como empresa magna de entretenimiento con una persona de a pie individualmente, ¿no? Era sí, como, sí, sí, sí. Como esta primera red social, vamos a decir el medio social, podría decir. Medio social. Bueno, más bien, el medio social es hacia donde tú ibas a llamar, ¿no? Porque pues sí, puede ser red social. No es que no sé si se llama la red social. Pues es, al final de cuentas, el teléfono es como una herramienta de comunicación. Pues eso sí te lo creo. Y lo creo. No sé cómo llamar a esta relación de empresa, entretenimiento, consumidor. No sé, sería como. O sea, es algo social y también es mediático. ¡Ah! ¡Mierda! Se nota que somos como comunicólogos, se nota que estudiamos en la UET. Vamos a decirles mejor las tres líneas que nosotros consideramos que son la hotline. Ok, sí, sí, sí. Hotline es esotérica y la de concursos. Vamos a empezar con la primera, la de hotline. Creo que esta es la que mucha gente ha visto en comerciales, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo mucho en los comerciales que llama a la línea caliente, donde nuestras chiquillas coquetas te van a estar esperando. Y el comercial. En la radio, ¿no? Y el comercial eran unas chicas que estaban ahí jugando, ahí en pijamada, y dejándose el rizo. Bueno, el rizo del teléfono y llamándote, sí. El rizo sí. Y llama con estas líneas más más calientes y todo el pedo, ¿no? Hola. Obviamente saliendo en ropa interior o así. Ajá. Como algo muy, muy sutil. Y ya sabes, ¿no? Diciendo frases muy de tío para que pues obviamente pudieran captar más. Obviamente ya y después. Para que no los banearan, ¿no? Porque antes sí había ciertos márgenes, sí, en la televisión, sí, sí, sí, y la radio. Sí, entonces pues obviamente tú tu barca vas, porque ¿qué se hacían en las hotlines? No, pues obviamente pues hablar de sexo explícito. Ajá. Pero muy imaginativo, ¿no? Así de ¿qué traigo puesto? Ay, pues traigo puesto sí, eso. Sí. Y te lo quitas así. Y se hacían el efecto sino, y todo el pedo, ¿no? Y ya el zipper, sí, y todo. Pues ¿para qué hacíamos? Para jalárselo, obviamente, ¿no? Pues que ni modo que te metieras al teléfono y ahí está, ¿no? luego. No. Como la canción. Ah, pero fíjate. Hace mucho tiempo que te. ¿Cuál era? Hace mucho tiempo que quiero conocerte. No, hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera. ¿Tú cuál? ¿No? Ah, no, yo la estaba de pensando. Reggaetón. ¿Tú cuál estás pensando? La de. No de reggaetón, pero es de Arcángel. Hace tanto tiempo que quiero conocerte. Solita, exclusiva para mí. No me acuerdo. Okay. Pero hace mucho tiempo. Okay. El caso es que, pues obviamente tú llamabas. Y bien feliz y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Alguna vez llamaste a una hotline? No, nunca llamé a una hotline. Me gustaría llamar a hotline para hacer el experimento. ¿Cómo funciona? ¿Y habrá para empezar? Todavía no sé si existan. Eso está interesante. Porque ¿sí? Como ya pues hay muchas opciones, OnlyFans, webcam. Sí, sí, sí. Digamos no que la parte del sexo solo, ya evolucionó a otra parte. ¿Sabes qué? Siento que en la parte auditiva, como entra mucho la imaginación. Sí. Es, me hace más sexy a que tú puedes pensar algo y a que lo veas, ¿no? Porque muchas veces la voz no corresponde al físico. Sí. Pero si sí, te sí, hablan sí, así con una voz muy sensual. Así, claro. Iban seduciéndote. Iban llamando tu atención cada vez. ¿Qué respiras? ¿Qué hablas? ¿Qué palpita tu corazón? Eso no sé qué fue, pero sí. Girlfriend. No. Es que así hablan también los de moteles y los de comerciales de Zico. Pero es como lento y pasa. Ah, sí. Okay. ¿Qué llevas puesto? Y depende de lo que te diga. Ajá. Me encanta. Me encantaría bajarte el sitio. O sea, y te va describiendo poco a poco. O sea, pero tiene que ser muy, muy sutil. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Pero después del siguiente. Es que todo tiene que ver. Porque tiene que ir esta parte erotizable lenta, ¿no? Pero vamos al siguiente, que es la parte esotérica. Esotérica, wow. Esta sí. Me gusta más. Porque esto tiene que ver más con las creencias y la incredulidad de la gente. Y pues obviamente pues se divide en muchas. Las más famosas yo creo que son dos. Una línea psíquica, que esta era de Walter Mercado, que por si tenemos podcast de Walter Mercado, va la 2. Que obviamente le decía, pero llegué con mi línea de psíquicos para que veas cómo va tu suerte en el futuro y tu horóscopo y la chingada, y ¿no? El dinero. Sí, y sí, aparte sí. Denunciaba como línea de psíquicos, güey, o sea, ¿no? O sea, está cabrón, güey. Pues o sea, él se vendía como era, ¿no? Sí. Pero había uno muy interesante que me gustaba mucho en los comerciales, que eran los de Madame Sassou, güey. Madame Sassou. Y esos pasaban. Pero que, por cierto, fíjate, qué curiosa la vida, ¿no? Los comerciales de call center, de cualquiera que fueran, pasaban mucho. Sí, eran como muy. Digamos que no, olvida lo que dije. Solamente los veía mucho en Galavisión. En Galavisión los veía un montón. Ni siquiera en televisión abierta como el canal de las estrellas o el canal 5. No, en Galavisión todo lo que tiene que ver con eso, psíquicos, esoterismo y toda la chingada, güey. Ahí estaba, ¿no? Entonces, y salía hasta con su bola de cristal. Así es, con su bola de cristal y todo el peito. Decía la. Pero Madame Sassou. Que Madame Sassou me acuerdo porque ella supone que te ponía un previo de lo que estaba pasando, ¿no? Tu pareja tiene no sé qué, que no sé qué. Ah, sí. La rubia. Cuidado, porque lo están sacando. ¿Me puedes decir cómo se llama? Ella se llama y llame ahora. Nuestras líneas están open. O sea, no te decía nada, güey. O sea, nada más como que, oh, no mames, sí la conoce, güey. Y es rubia y de ojos claros, güey. Yo ni la conozco y no sabía que era así. ¿Y cómo se llama? Pues ella se llama. Y te dejaban con el suspenso. Porque obviamente si tú querías saber qué onda, pues claro. Tenías que marcar, ¿no? Eso me hubiera también encantado. Marcar una línea de psíquicos y esoterismo para ver qué, cómo es que... Tu marido trabaja con una mujer rubia. Sí, es ella. Ah, pues me acuerdo que lo están sacando. Pero me encanta porque que salía como que estaba leyendo las cartas. Ajá. Para hacerlo como más real. Y los astros y la musiquita y todo era como muy... Sí, no manches. Y aparte la señora, Madame Sassou era una señora joven también, ajá, si te das cuenta. Ajá. Entre joven, canosa, pero leyendo las cartas con su bola de cristal. Que no sé toda cómo las... muy concentrada. Sí, que y aparte hacía oración y con el jardín zen y todo el pedo. O sea, digamos que Madame Sassou pues era perra en su momento, ¿no? O sea, tenía el conocimiento del cosmos y te lo compartía gracias al teléfono. O sea, a este invento a una de Bell. A distancia. Sí. O sea, en vez de que te lo mandara por su línea psíquica, o sea, por mentalmente y todo el show. No, o sea, tenía que ser por teléfono, porque pues doña Madame Sassou también tiene que comer, ¿no? Claro. O sea, Madame Sassou no vive del futuro, los fantasmas y el espíritu y la no suerte. No vive de ensalada. No. Pero fíjate, ese es uno de los tres. Nos falta uno bien importante que creo que es el que más ha utilizado la gente. Que es el de concursos. El de concursos, sí, también. ¿En qué consiste? Este tipo de call center es un poco más mecánico. ¿A qué me refiero con esto? Ajá. Que no hay tanta interacción humana hasta que participas. ¿De qué va esto? Bueno, ustedes se acuerdan que por allá de los 2000, 2002, 2003 estaban muy de moda pues los concursos telefónicos, ¿no? Ajá. Que era ya sea para adivinar una palabra, ¿no? Y tenías que poner la última letra y a ver cuál era, ¿no? Y para ello tenías que marcar a un 01900849 no sé qué. Ajá. Para registrar tu número dentro de todos los números que estaban ahí, ¿no? Y luego te llamaban a ti. Te llamaban al azar, porque no sabías, se supone, y había un interventor de gobernación ahí para dar fe y legalidad en todos siempre, los concursos, siempre. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, ahí estabas tú, güey, esperando ilusamente a ver si agarraban tu teléfono y agarraban el del otro pendejo, ¿no? Y lo peor, se equivocaban en la puta respuesta y tú, ¡ala! Y con otro, y así se seguía, ¿no? Y me acuerdo que, porque seguramente no tenían las tantas llamadas que decían, decían la hora doble, ¿no? El minuto doble, y tenían unas campanadas. Ya están las campanadas para que ahora todas las llamadas cuentan al doble, dos boletos al precio de uno y que la chingada, ¿no? Y que te regalaban un auto, un departamento, lo que fuera. Ajá. Pero con tal de responder la pregunta, ¿no? Y ya tú contestabas, y me encantaba porque cuando llamabas, bueno, y como siempre ustedes saben, cuando tú estás marcando por teléfono hay una cosa que se llama delay. Es claro. Básicamente pues lo que tarda en llegar la señal a otro, ajá, lugar, ¿no? Y si, por ejemplo, ellos te marcaban de CDMX, que era generalmente donde estaban los, ¿cómo se llama? Los juegos, ajá, el centro de llamadas. El centro de llamadas. Entonces había otros en los cuales te marcaban, por ejemplo, de Tijuana, ¿no? Está bien lejos. Ajá, entonces la señal estaba un chingo. Entonces se repetía lo que decía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo has estado para allá? ¿Qué dice la gente? Y escuchas ahí desde la tele. Pues bien, aquí escribiendo el programa, quiero mi premio, ¿no? Y ya le decía el premio y lo ganaba, ¿no? Pero pinches tranzas, güey, pinches tranzas, porque luego, oh, dime, adivínanos la palabra secreta que está en este sobre. Pinche sobre, sí, o sea. Y tenías que adivinarle, ¿no? Y si no le adivinabas, ¡ay, lo siento! Ya no pudiste ganarlo. Pero bueno, te quedas con unos dineros aquí, la chingada. Es un premio de consolación así bien pinche, güey. Y ya así como que la jugaban, pero ni te avisaban de ese pinche sobre, ni sabías que existía. Entonces tú pensabas, era, pues nada más la pura pregunta, ¿no? Pero no. Pero fíjate, Garza, esto, de estos tres modos de entretenimiento, ajá, hay que decirlo, destaca algo de estos tres. Ajá. El precio. ¿Cuánto cuesta meterte en una hotline? Una línea esotérica o una línea de concursos. ¿O cuál es el más caro? Porque, por ejemplo, en la hotline, no sé si sea por minuto. Por minuto. Y el costo era 20 varos por minuto, hasta 25 varos por minuto, iba incluido. Entonces, imagínate qué tan urgido tenías que estar o qué tan fetichista eres de la parte sonora, ajá, para pagar 20 varos por minuto. O sea, si este podcast costara 20 varos por minuto, pues ya tendríamos ¿cuántos pesos, Gabs? No manches, ya estaríamos en las Bahamas, no, ahorita no, jubilados, sí, básicamente. Ojalá. Sí, pero no. Siempre me acuerdo de Hal en el capítulo en donde contesta y es la hotline. Ah. ¿No te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Y hay una de Rocco también, de la vida moderna de Rocco, en el cual Rocco está trabajando, porque lo despiden de su trabajo, ajá, y va a trabajar en un call center, ¿no? Pero este call center es una hotline y quien le habla, tu primer cliente es la señora cabeza grande. No. Entonces ya lo reconoció luego. Rocco, ya le cuelga, ¿no? Está bien chido. De hecho, está ahí en Pluto TV justamente. En la previa estábamos hablando de Pluto. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues obviamente son 20 varos el minuto. Una de dos, o tienes que, en el caso de Hotline, o tienes que ser muy caliente y bien precoz para hacer tu chamba y escuchar en pocos minutos, porque si es una lana, güey. Ponte que tienes 100 varos. Tienes 5 minutos. ¿Cómo se hace esa transacción? O sea, ¿cómo pagas eso? Es que antes, es que ahí te va, antes te hacían los cargos en el recibo telefónico, recibo, sí. Entonces ya cuando te llegaba así telejuegos, así o sea, en este caso Hotline te llegaba como algo discreto, ¿no? Así, ajá, línea de entretenimiento, ya sabes, ¿no? Porque si imagínate, le pongas Hotline sexy, super mamis, ¿cómo llaman las cariñosas? Las cariñosas. Entonces pues como que no está chido, ¿no? Le voy a la señora. No. Y a la señora le va a dar más ganas de comprarse otro rímen. Entonces, para evitarnos este pedo, señores, pues obviamente le ponían un nombre discreto, ¿no? Así de, es que lo hablan de Australia y para algo, ¿no? En negocios calientes. Pero como te decía, ¿cómo le tendrán que hacer, güey? O sea, imagínate, ajá, un güey puberto que tiene 17, 18 años, que ya conoce el teléfono y todo el pedo, güey. Y ve la tele y le llama la atención de hablar con las, ajá, muñeconas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No sé. Pues bueno, ahí te va. Pues, pues tenías que tenía que ser muy rápido, tenía que ser muy precoz. O sea, pues tengo 5 minutos para jalármelo y pensar en lo que está diciendo, ¿no? O hacerle preguntas muy buenas, ¿no? Ah, sí, cosa también que pasa también con la línea esotérica. Porque como les dije, las hotlines están diseñadas para que tú vayas, para que la gente que está ahí atrás te vaya erotizando de lo más lento posible. Sí. Porque tú dices, no, ya quítate la ropa. No, pero quítamela despacio. Ajá, primero sí, aquí sí. El bra, despacito, bésame el cuellito. Yo siento que lo hacen de una forma que te embelezan, ¿no? Y que tú quieres seguir, supongo. Sí, pero, ahí, sí, pero, sí, ahí te voy. Pero es que si tú eres, si uno era vago, pues tienes que apurarte porque no tienes 100 varos, güey. Claro. Y el crédito. Y si no, imagínate la cuenta de teléfono cuando llevan tus papás. A ver, sí. Explícales, güey. 25 minutos, 2,500 varos. Mi amiga en Timbuktu, ¿no? En Uruguay. Porque Uruguay es el mejor país. Ya extraño la botonera, neta extraño la botonera. Bueno, pronto. Bueno, entonces, pero ese es el caso del hotline. Y los esotéricos. Yo siento que en el esotérico, antes de hablar, tienes que hacer como tu lluvia de preguntas. Ajá. Así previas, ¿no? Quiero esto, tata, investigame esto, te doy los datos, está tal, ¿qué está haciendo? Ya no era esotérico, ya había una línea de espía, güey, porque si de, si querías saber dónde estaba tu marido, bueno, de entrada, pues qué desconfiada, desconfiada eres. Pues, desconfiada. Sí, uno nunca pero sabe, ¿cómo güey? ¿Cómo podrías saber que esa persona sabría? Sí, pero si te das cuenta, este, tanto el hotline como el esotérico, suelen ir acompañados de discursos muy lentos. ¿Por qué? Porque pues llevan sí. Bueno, en el esotérico, si quieres leer las cartas, pues tú sabes que es un ritual. Claro. Tienes que barajear las cartas, ¿no? Y obviamente le van y también a poner era por minuto, supongo. Todo se cobra por minuto. ¿No? Y obviamente 25, 30 varos por minuto. Sí, ya mero aquí, amor. Y es como de, bueno, ya leímos tres cartas, ¿quieres otra más? No, la manga del muerto, así no funciona. ¿Por qué? Porque pues lo que quieren es ganar más dinero, Gabs. Entonces, básicamente lo que hacen es, digo, van alentando el discurso. Claro. Por eso te digo, o sea, en el caso de la hotline, no, en el caso de lo esotérico, pues las cartas, revolverlas, checarlas. Me está saliendo aquí un caballo y el as de espadas. Y todavía te explican qué significa. Esto significa que tuviste una infancia muy reprimida, que te quitaban los tazos cuando eras niño. Como hace poco vi un TikTok de un vato que no me acuerdo su nombre, pero él hace bromas de que tú le dices, sale una broma a tal amigo o así. Y entonces se supone que él ve en Facebook de una señora que puso, este es mi número y quiero pues como que le leyeran las cartas, ¿no? Y entonces él le hace la broma con las cartas de Yu-Gi-Oh! Y entonces está buenísimo, te lo tengo que pasar, pero ¿sabes qué? Un día ¿sabes qué estaría chido para recaudar fondos para la botonera? Decirle la suerte a nuestros podescuchas. Sí. Por vía cartas de Yu-Gi-Oh! De Pokémon. Ya sé. ¿Sale? Así que un día vamos a hacer un live stream. Obviamente no van a salir nuestras caras, van a salir una mesa así bien bonita decorada, claro, con el tapete astral, así bien vapor. Le vamos lanzando. Vamos lanzando las cartas en modo de ataque y modo de defensa. Sí. Dependiendo, o sea, las vamos tirando y conforme vaya acomodándose, las apeargeamos. Este cayó en modo de defensa. Y dependiendo de lo que digan, bueno, pues esto significa. Ya, que cuídate de las envidias, de los enemigos. Sí. Imagínate la maga oscura, ¿no? Cuídate de las chicas, ponte en defensa, ten cuidado. Puede que no sea chica. Te están haciendo un amarre, ahí agua. Mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Saludos a Guainá. Entonces, sí, que se casó con Lele Pons. ¿Se van a casar? Sí. Qué bonito, se le nota. Soy su fan. Entonces, pues, vamos a hacer eso, punto final. Okay. Pero bueno, entonces, a lo que te digo es, tienen que ser muy, muy lento. Porque sí. Obviamente lo que quieren es que tú desangres lana, güey. Y te van a agarrar de lo más emocional. En el caso del sexo, te van a hacer lo que sea muy, muy lento, ¿no? Que en cuestión, ¿cómo te lo puedo decir? Carnal, ¿cómo te lo puedo decir? Presencial. Ajá. Está chingón, güey, porque pues ya estás ahí y no tienes que estar pagando por minuto, ¿no? Y digo, pues ahí con el acuerdo que lleves con la persona. Pero en el hotline, es que no, güey, o sea, es esto. O sea, tienes que ir a esperar, o sea, tener la paciencia y tener todo. La paciencia, o sea, ni siquiera cuando contratan una persona de compañía, ¿no? Por no, eso no. Siento que no podrían hacerlo morros, ¿sabes? O sea, el hotline siento que era más contratado por señores. Podía ser. Y me da más la impresión. Entonces no les importaba que fuera más tardado. Tal vez les daba para pagar eso. Ahora, la contraparte de la hotline. Porque no hemos hablado, ya hablamos de cómo la percibe el cliente. Ajá. Ahora, ¿cómo lo percibe el trabajador? El trabajador. Ese está chingón. ¿Por qué? Porque número uno, tú no sabes qué pedo, güey. Para una persona en la hotline, pues es un trabajo de toda la vida. Es como, bueno, pues ir a trabajar y todo eso, a escuchar a morros, morras calientes ahí que estén diciendo sus guarradas ahí por teléfono. Ajá, pues y sacarle, ¿no? Y sacarles el, ¿cómo se llama? Por medio del sonido, ya hasta lo hacen automático, Jiménez. Ya ni sentimientos tienen, güey. Y pero el vato está tan. Ya sonidos grabados, sí, casi. Sí, ya. Botonera tienen. Ya. Y ya, por ejemplo, ay, sí, me encanta, y la chingada, güey. Y el otro güey viene exitoso y esa morra así, y viendo TikTok y jugando el. Viendo una revista del TV Notas, ¿no? Candy Crush. Y jugando Candy Crush, así esperando a ver a qué hora salen, güey. Ya me quedé, güey. Así es una chinga, güey. Y pues estoy seguro, sí, y estoy seguro que también, ni les paga tan chido, güey. Tampoco, no, güey. O sea, porque obviamente aquí es por minuto que tú como cliente tienes que pagar. Sí. Pero pues a ellos le deben pagar todo el día, el mes normal. O una cuota de necesitas hacer 100 o 200 llamadas. Ajá. O algo así, ¿no? Yo siento llegar a una meta de números de tu llamada, sí, tiene claro, que valer claro. 5 minutos o no te damos nada. Sí, yo siento que el más rápido, pues obviamente son los el de las hotline. No, el de hotline. El hotline, ajá, es como que la interacción como más rápida que puede ser. Porque el de esotérico, ¿cómo qué le invento este cabrón, güey? O sea, ¿qué pues le invento sí. para esto? Porque bueno, pues en el hotline, bueno, ya sabes como la parte libidinosa, por dónde ir. Ah, o sea, como ya, que. Ya te entendí. Este le gusta a este puede funcionar así, acá. Pero sí. Este güey está creyendo en este. ¿Cómo le digo algo convincente y para que se la crea y que diga esto, no? Entonces tiene que inventarte que los chakras y los astros se alinearon y que su puta madre para que pueda entenderse, güey. O sea, está cabrón. Entonces, pero puede ser que alguien que de verdad sepa de astrología, pero o que tenga nociones y entonces de alguna forma fundamenta lo que dice, aunque esté inventando algo hacia tu vida. Sí. O sea, algo random, tal vez. O sea, para chorear. Esa, mira, hay para gente chorear, que sí, es buena sí, para sí, chorear. Sí. Yo creo que en el por yo ejemplo. Creo que en, yo creo yo creo es cierto, yo creo que lo que podían hacer es como en, así para contratar así de qué necesitas buena voz, chorear. ¿Ahora? Y aguantar pendejada y media ya, que te diga la gente, ¿no? Eso es como y los tres cada requisitos. Cosa que deben decirte, ¿no? Sí. Es que se fue mi vato con mi hermana y yo me siento que me están haciendo brujería. Brujería en sus ojos mágicos. Brujería. Saludos a Uf. Los que quedan. Pero bueno, ya para terminar este ¿qué leyes? La de. Una cosa antes. No mencionamos que en los call centers de cobro generalmente pues te están chingando, pero no hay gente que luego se pasa y empieza a insultar al cliente, ¿no? Esto quiere decir que digo, sí. si no tuvieras deudas, no serías de muerto de hambre, no te estaría llamando, sí, eres una porquería de persona, te voy a echar a los judiciales y te voy a echar un arraigo. Porque también tienen que meterte miedo, tienen ¿no? que meter por miedo. Teléfono. Esta es la 15ª vez que te marco, si no vas, yo vamos a proceder a embargarte. Y así de, güey, te debo 500 pesos, güey. Total, chinga tu culo por 500 pesos. Pero también. Pero te amenazan, o sea, la amenaza ya está, güey. Sí. Y ahí es cuando ya desconectas. Ahí es cuando desconectas. Pero también hemos hablado, tal vez, de. Ahorita sí con el hotline, pero en general de cómo es el trasfondo de las call centers. Ah. O sea, que, por ejemplo, tengo un amigo que justo trabajó en dos, creo, en Monterrey. Ok. Y dice que sí ha sido como el peor momento de su vida. No. Porque, o sea, la paga no era así muy buena. Tampoco era terrible, pero eran las metas muy perras. Y si no cumplías como el número de llamadas o de conversiones de venta, pues te bajaban el sueldo. Y dice también que si, por decir, te tardabas más de 10 minutos en el baño, te bajaban el sueldo. O sea, no podías tardarte más porque pues tienes que hacer llamada tras llamada. No. Y que si llegabas tarde, por decir, más de un minuto al mes, tres veces, igual te bajaban el sueldo. O sea, dice que básicamente por todo te bajaban el sueldo. Por respirar más de lo debido te bajan el sueldo, ¿no? Sí, me contaba que tenía una jefa muy ojete, que es como, ¿qué están haciendo? Y así como ya muy nerviosa pues ya, por el pedo, ¿no? Pues llamando. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Nada, póngase a hacer algo. Ni la entonces, jefa sabía. Sí, o sea, ya después que él me contó, saludos, Diego Olivos. Saludos, gracias por escucharnos. Después de que me contó, yo dije, ya voy a tratar con más humanidad a esas personas, porque también debe ser muy triste. Por eso a veces siento que cuando te llaman para cambiar tu línea te dicen, gracias por contestar esa llamada, porque pues mucha gente ni las contesta. No. Seguramente, pues cuando, creo que cada vez que les alguien les dice, bueno, ya les cuenta hasta un punto y todo el pedo, seguramente. Y yo digo, bueno, no estoy interesada, muchas gracias, y ya les cuelgo. Pero al menos tienen un poquito de amabilidad, ¿no? Porque yo siento que mucha banda le vale madre y dice como, no me importa, adiós. O no contestan, o así, ¿no? Pero también hay gente humana detrás de ese teléfono. Sí. Esa es mi pregunta verdaderamente. O sea, ¿realmente hay una conversión grande de gente que les llamen y digan, cámbiate de número, y realmente lo hagan? O sea, ¿no hay otra forma más efectiva que hacer? Habrá alguien. Esa es mi duda. O sea, yo no conozco que sí. Yo digo que sí. Porque debe haber, pero... ¿Cuántas? Yo digo que sí, porque si de manera verbal luego te convence para cambiarte de compañía telefónica, por lo menos para internet, o sea, porque te dicen, ¿tienes fallas con eso? Ah, sí, pues con nuestro internet tenemos mejor y que la chingada, y te convencen presencial, yo creo que por teléfono sí debe haber una o dos, no es el gran común denominador, pero sí debe haber alguien que le caiga como muy, muy, muy, muy calado, ¿no? Pero bueno, ¿con qué te quedas del call center, Gabs? Ojule, pues he tenido experiencias de mucho tipo, de AT&T, que también es bien difícil. Mira, te la voy a decir. Está bien también, mira, vamos a hacer la 6, más fácil. La mejor y la peor experiencia que hayas tenido en una call center, así. Bueno, la mejor tal vez ha sido así de Bancomer, o bueno, BBVA. Ay, está bien. La chaburruca hablando también. Ya sé, porque, o sea... Te responden en putiza, aunque te equivoques, como por ejemplo, tal vez le puchaste el 5 y era el 3, o sea, rápido te mandan, o sea, como que son buena la onda. Ajá. No sé si no son más felices de tu trabajo o qué, cuál será la diferencia, pero siempre te resuelven todo, no, al menos en mi opinión, tal vez otras personas tengan otros datos, pero en mi opinión esos vatos sí como que nunca me dejan. Te han quedado mal, ¿no? Esos datos sí. Te digo que el Liverpool sí, me acuerdo que quería cancelar algo y era como, terrible. Y también en AT&T que quería cancelar un plan o algo así también. Ajá. Me daban como 300 vueltas. Y de repente te dicen, esto es lo más terrible, que es como una tortura psicológica, porque te dicen, estamos muy saturados. Tu llamada será respondida en 10 minutos. No. Y te dicen como un número así y tú dices, bueno, está bien, voy a esperar 10 minutos. Y ya pasa un rato y te dicen, su llamada será atendida en 15 minutos. Es como, ¿qué? ¿Cómo puede aumentar el tiempo en vez de reducirse? Ya sé. Es como esa parte sí se me hace como una tortura. Entonces, ¿con qué me quedo? O sea, te digo, hay buenos call centers, hay otros que dices, bestia. El que sí siento que sería tal vez muy terrible en Telcel, porque de por sí yendo es horrible, me imagino que llamando también, pero ya no estoy con... Sí, para eso hay otro podcast, deberíamos hacer un podcast de Telcel. De solo Telcel. De puras compañías telefónicas, de hecho, sí. Ahí no, tenemos pura historia, bueno, por lo menos las que yo he estado, ¿eh? Pero bueno, a ver... ¿Tú con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Vamos a empezar con la buena. Y curiosamente tenemos algo en común, que es BBVA. Y te voy a decir por qué fue mi experiencia. ¿Y esto no es patrocinado? No, nada. Bueno, es que yo desde siempre he tenido BBVA. Bueno, siempre ha sido el banco que me... Desde mi vida Godín, sí. Desde la vida Godín. Entonces, fíjate que yo soy una persona que pierde las cosas. Y muchas... Y las cosas que siempre pierdo son las tarjetas de débito, ¿no? Siempre se me olvidan o no sé qué pedo. Siempre las pierdo, güey. Afortunadamente ahorita llevo esta que tengo nueva, llevo un año que no se me ha perdido, ¿no? De milagro, porque te cobra también un chingo. Eso sí, te cobra la reposición, son 200 varos casi, ¿no? Bueno, entonces, pues a mí se me pierde y digo, pues no mames, ¿qué hago? No, pues hay que reportarla, ¿no? Claro. Y yo pienso que va a tardar como las 10 horas ahí, ¿y no? ¿Y no? Te tardas 5 minutos y entre lo que dices esto, ta, se acabó y fum, ya. Y ve a la sucursal y a la chingada, ¿no? Y ya eso quedó. Pero del otro lado también, la que no me gusta, la que odio, y es actualmente la que odio, es la de Banco Azteca. Y no porque yo tenga cuenta en Banco Azteca, yo la neta, ¿para qué quiero una cuenta en Banco Azteca cuando tengo un mejor banco acá, no? Y no es comercial, insisto. Pero, güey, me están chingue y chingue y chingue. Desde la mañana, güey, 7 de la mañana, yo estoy jetón a la verga. Y, ay, me están chingue y chingue y chingue y chingue. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera son humanos, son bots que te están diciendo, aviso de desalojo, no has pagado tu deuda. ¿Como Lord de... Farquaad? Sí, bufó, sopló y luego firmó un aviso de desalojo. Pues tenemos podcast de Shrekbala 3, 4, 3, no menos, 5. Okay. Entonces, básicamente me están friegue, friegue. Y dije, ya, les voy a marcar esta vez. Güey, me están marcando. ¿Usted conoce tal? No, no lo conozco. Ah, bueno, no podemos solucionarlo. Tiene que ir al banco para decirle que usted no es. Y oye, pero yo quiero que no. Oye, gracias, hasta luego. Te cuelgan, güey. O sea, ni gracias te dan, ni la chingada. O sea, pinche bufete abogados culero. Váyanse a la verga todos, pinches güeyes. Yo tengo que dormir, güey. Por su puta culpa, tengo que tener mi puta celular en vibrador, güey. Y luego pierdo llamadas importantes por sus putas pendejadas, güey. Así que, por favor, o chequen sus putas call centers. O conocido que ya apague. No, también, güey. Pero también me ha pasado que los conocidos se me desaparecen, güey. La otra vez, yo no, eso sí es real. Y de rápido, ya para terminar, güey. Yo no autoricé en ningún puto momento a este cabrón que diera mi número para eso es terrible. Para referencia, güey. Generalmente primero me preguntan y tú dices, ah, bueno, si quieres o no, no. Pero este cabrón ni siquiera preguntó, ¿no? Y me llaman, y ¿sabes qué es lo peor, güey? Que ni siquiera me llamaron por mi nombre, fue por el nickname. Me pusieron, señor Fateca, ¿usted conoce a...? No, sí, güey, ¿usted conoce a tal, tal, tal? Es que es un deudor y no sé qué. Y luego, acto seguido de la letanía de que deben, ajá, me pone la foto de su INE, güey. Wow. Su INE y la foto que este pendejo ya lo conozco. Y sí, con razón, ¿cómo no le va a deber? Le debe de medio mundo, güey. Nomás que yo no... Me debe a mí. Y no le ando ahí chingando, con los demás compañeros. Pero bueno, entonces, ¿ustedes con qué show, queridos amigos? ¿Con qué se quedan de, pues básicamente, de las call centers? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Cuáles han sido sus mejores experiencias? ¿Han trabajado en una call center? ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque, digo, ahorita estamos diciendo, pues, las más clichosas y de las que más nos acordamos y de las que creemos que así funcionan. Pero al fin y al cabo, las experiencias y las vivencias son muy diferentes. Así entonces que... Entonces pueden mandarnos su audio. Su audio, háganlo ahí en la página de Instagram, ahí en QLDF, en Facebook, mándenos su... Transfer, en un drive, en lo que usted guste. Quieren que escucharse ahí sus anécdotas y sus experiencias ahí del call centers, háganoslo saber ahí. Ahí la subiremos. En los comentarios. Bueno, y en donde sea. Pero bueno, eso fue ¡Qué Elegance! Y el día de hoy vámonos con un viejo amigo conocido, que es nada más y nada menos que Jessica Sets. Ya tenemos ratísimo que no poníamos algo de él. Y obviamente eso es un featuring de Eden the Kai, dice más o menos así. Esto se llama 90s, moda y rock and roll, featuring Idekai. Y lo vas a escuchar aquí en... ¡Sintoniza, maldita sea! ¡Qué elegancia! La de Francia. Este fue muy difícil, Vamos a agarrar la señal, perdón. Nos escuchamos la próxima semana. No, el próximo podcast. El próximo podcast. El último podcast. Cuídense mucho. ¡Nos quisimos! ¡Sayonara! ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?